Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgulloso de mis habilidades sociales e intelectuales. Me siento orgulloso de mi canal. Me encanta mi piel clara. Me encanta mi heterocromia, mi ojo de color verde, mi ojo con miel, mi nariz respingada, la forma de mi cráneo, mis labios, y seguro que seré llamado racista, nazi y demás. Pero no me importa. Ya no me importa un carajo. Ya, basta. Me siento orgulloso de casi todo lo que conforma mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco. Y estoy orgulloso de ser. Estoy orgulloso de tener sangre española. Me encanta mi piel clara. Amo a las mujeres blancas, son las mujeres más bellas que existen ante mis ojos. Me encanta la cultura, la historia y el arte de Europa. Los considero lo más increíble que le ha pasado a la humanidad. Basta de la misma mente. Nosotros no estuvimos a la cabeza de los más grandes momentos de la historia porque no éramos malvados o hubiéramos tenido suerte. Lo hicimos porque fuimos los mejores, los más creativos, los mejores líderes, los mejores negociantes, incluso los más heroicos. Muestra orgullo si eres llamado racista, si eres llamado nazi. Que así sea, disfrútalo. Pon la frente en alto y piensen en sus prioridades.